Capítulo 38 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Solamente un dar me agrada. Solamente un dar me agrada, que es el dar en no dar nada. Si la prosa que gasté contigo, niña, lloré, y aun hasta agora la lloro, ¿qué haré la plata y el oro? Ya no he de dar si no fuere al diablo a quien me pidiere, que tras la burla pasada, solamente un dar me agrada, que es el dar en no dar nada. Yo sé que si de esta tierra llevara el rey a la guerra, a niña que yo nombrara, que a toda Holanda tomara, por saber tomar mejor que el ejército mayor de gente más doctrinada. Solamente un dar me agrada, que es el dar en no dar nada. Sólo apacibles respuestas y nuevas de algunas fiestas le daré a la más altiva, que de 10 reales arriba, ya en todo mi juicio pienso que se pueden dar ascenso mejor que a paje o criada. Solamente un dar me agrada, que es el dar en no dar nada. Sola me dio una mujer, y esa me dio en qué entender. Yo entendí que convenía no dar en la platería. Y aunque en ella a muchas vi, sólo palabra las di de no dar plata labrada. Solamente un dar me agrada, que es el dar en no dar nada. Fin del capítulo 38.